Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura Freak Show, nuestra edición número 17. Este programa de Radio Exit, hablando de cómics, de... ¿17? Si es verdad, tú cuentas uno más por... No sé. Bueno, eso. Bueno, pues eso. Que hablamos de cómics, de cine, de videojuegos, de literatura, hoy también de música. Todos los jueves aquí en Radio Exit a partir de las 7 y 5 de la tarde. Y también nuestro blog, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Algún día habrá que reducir esa dirección, que queda muy larga. Hoy te ha tocado a ti decirlo. A mí me ha tocado a mí. Señor Luis Ferrer, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo me he quedado intrigado. Esto hay que comprobarlo. Hay que comprobarlo porque yo llevo mal la cuenta. Yo estoy en el 18 ya. A ver, yo estoy muy malo. Mira, yo miro la página, que la tenemos aquí abierta, aparte de los últimos reportajes que hay publicados. Pues sí, que es el 18. Cumplimos la mayoría de la edad. Después el que chochea soy yo después. Sí. Abuelo, ¿no? Por el Cyberpunk, fue el 17. Fede ratas. Así vamos. Entonces, vamos a empezarlo todo otra vez. O sea, vamos a reiniciar el programa. Señor Berlanga. Versión Ultimate. Ismael del Valle, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Me lo tengo que apuntar ya en el guión de qué número es. O no decirlo directamente. No, bienvenidos a este programa. Hoy trataremos tal número... No sé. Que lo averigüen ellos. Como Luis del Olmo decía, protagonistas, edición número 44.382. Y vamos para bingos. Sí. Que diga el hombre, llevamos 30 años. Pues, nosotros llevamos pues desde septiembre. Como habíamos estado anunciando a lo largo de esta semana por las redes sociales, en el Supercultura Freak Show de esta semana hablamos de la censura. Luis, ¿qué nos traes para esta semana? Una especialidad de la casa. O sea, yo siempre he estado muy metido en esto de... Me ha interesado mucho lo que ha sido el tema de la censura en el mundo del cómic y tal. Sí. Y he traído una amena tesis de 4 folios sobre la faena que le hicieron a los cómics de terror y suspense de la EC en 1954. ¿Y qué ha llovido desde entonces? Ha llovido, pero cuidado. En el 54, ¿qué longitud tenían los bañadores? Dejó pozo. ¿Qué bañadores? Hasta la uña de los pies. En la parte de los videojuegos, Isma, ¿qué nos traes? Yo he venido aquí con mi móvil a tocar las redes sociales. Ha venido a merendar. No, hoy no. Vino a merendar. Yo estaba esperando unos cupcakes. Sí, pero ya te digo. Sí. Bueno, no han durado, ¿eh? No. No ha quedado nada. La bandeja era grande. Pero somos 5 en casa, macho. ¿Y qué? ¿Qué somos 3? Bueno, hoy os traigo la censura que imponía Nintendo en Norteamérica. América para que el juego fuera sacado en esas tierras, a diferencia de las que queréis que os diga, a diferencia de lo que podría ser en Japón e incluso en Europa, pero me quiero centrar en versión japonesa versus versión americana. La censura previa americana. Es verdad, incluso tengo las normas que os contaré luego, por supuesto. No quiero adelantar el acontecimiento. Yo recuerdo en esa época que siempre hablaban de que Super Nintendo, la guerra Super Nintendo Mega Drive, sí. Super Nintendo era la consola familiar y en cambio Mega Drive era la consola extrema. Pero, la guay. Pero eso cambió a partir, fíjate tú, porque Super Nintendo, y bueno, os lo volveré a contar luego, Super Nintendo tuvo un fallo comercial increíble y fue sacar el Mortal Kombat sin sangre. Sí, que era verde, ¿no? No, era sudor. Era sudor, anda que... Y yo por mi parte voy a hablar de la censura, pero dentro del mundo de la música. Esos famosos Parental Advisory Explicit Content. Mira, voy a hablar de contenido explícito hoy, sí. Y no en mi podcast. Sí, ¿qué me, cosas? Me acuerdo de uno, bueno, que voy a decir el primer disco que me compré, el de Gorillaz. Que también tenía... Tenía el Parental, tenía, yo me quedé... Tenía su sello. Os voy a hablar precisamente de todo lo que aconteció en los años 80 con esta censura musical. Sí, pero de lo malo que era el LP de los Gorillaz. Nada, no. Eso ya es otra historia. Me ofende. Hombre, es que tuvieron que saber venderse. Su primer single se llamó Clint Eastwood. Dice, joder, Clint Eastwood mola. Y nos vamos a centrar en dos discos. Por un lado, el disco de los Twisted Sister Under the Blade. Bajo la hoja, que por lo visto esa canción tuvo mucha polémica, y también del primer disco de los Guns N' Roses, Appetite for Destruction. O sea que hoy también tenemos un poquito de programa musical. Sí, por fin, ¿eh? Sí, porque hablamos de heavy metal y casi lo... Y no pusimos música. Y cosas. Pues precisamente, mira, vamos a tener un minutito musical con los Twisted Sister de ese disco. Ah, pensaba que ibas a poner Parchís. ¿Les censuraron? No se sabe. Si os contara de Parchís. Oh, montaban unos bacanales en el autobús de la gira. En México, en las giras. Si os contara, ya os contaré. Vale. Pues eso, los Twisted Sister y Bad Boys of Rock and Roll. Boys of Rock and Roll, los chicos malos del rock and roll y nosotros, bueno, chicos malos no sé, pero algo seremos. Los malotes. Ay, qué malotes somos. Los malotes. Bueno, antes de nuestro primer tema, Isma. Redes sociales, queridos frikis y ¿cómo sería friki en femenino? Fricas. Frikis y fricas. Es que suena a comida de perro. A ver, que frikis y frikis femeninas, ¿vale? Nos podéis contactar con nosotros en directo a través del Twitter @superculturafc. También nos podéis encontrar en Facebook, Supercultura Freak Show. Y también nos podéis encontrar, obviamente, a través del blogspot. Me he olvidado. Ah, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y nada, empezamos con... Y a mí nuestro... por WhatsApp. Tenemos 2.000 visitas en el blog ya, ¿eh? Exactamente, sí, casi 2.000 visitas ya y 176 me gustas en la página de Facebook. Y no sé cuántos seguidores por Twitter. No tanto, pero ahí está. Oye, es lo que menos tiempo lleva. ¿Dos? ¿Dos? Ostras, no, cuatro. Isma y yo. Sí, porque yo no tengo. ¿Twitter? No. No, algún día tendrás followers. Pues lo dicho, el Parental Advisory Explicit Content es una etiqueta de clasificación pegado por la Asociación de la Industria Magnetofónica de América, la RIA. En muchos álbumes de en muchos álbumes de estudio y de ciertos grupos musicales que presentan lenguaje o contenido ofensivo y o explícito. El logotipo no es una clasificación y no hay estándares acordados para tener la obligación de colocar la etiqueta. Es decisión de la compañía de discos decidir si un álbum requiere o no dicha etiqueta. Algunos discos, sin embargo, su nivel de contenido violento se les ha considerado como algo extremo, que el mismo distribuidor del disco ha puesto ya la advertencia secundaria junto a la etiqueta del Parental Advisory, como diciendo, oye, que somos muy, muy brutos. No es que somos brutos, es que somos muy. Sí. Los álbumes empezaron a ser etiquetados con este mensaje de contenido explícito en 1985, tras la presión impuesta por el Centro de Padres de Música y Recursos, la PMRC, quien consideraban que el heavy metal, que en los 80 pues tenía ahí una buena acogida y las APAs pues no tanta, pues contenían esas letras y portadas en esos discos que podían considerarse como ofensivas o explícitas. Sí. Muchos discos conocidos como Dee Snider de Twisted Sister o Frank Zappa se presentaron en el juicio para hacer frente a los padres que querían que el heavy metal fuera censurado por ser demasiado ofensivo. En 1984, Twisted Sister precisamente lanzaba el famoso sencillo We're Not Gonna Take It, que en una canción de protesta hacia el Centro de Padres de Música y Recursos trataban de censurar pues precisamente el disco y al heavy metal en general, que era la canción que daba título a ese disco, que era la de Under the Blade. Dee Snider, cantante de la banda, de los Twisted Sister, un cantante bastante controversio en la época y bueno, y actualmente, por su manera de vestir, las personas que lo conocían no diferenciaban de si era un hombre o una mujer, del maquillaje, lo como que Stephen tiene, el pelo cardado. Sí, sí, estaba ahí. Bueno, Stephen Tyler ya se le nota que es un hombre, ya las arrugas que le caen ya. O como Nicky Sixx. ¡Ostras! Pues eso, no sabían si era un hombre o una mujer, inclusive muchas personas que lo veían en la calle aseguraban que habían visto al demonio en persona. En el juicio, él fue acusado de incitar a la violencia a los jóvenes y de ser el culpable de que se alejaran del interés de la política de su país. Además, la senadora acusaba que sus letras incitaban explícitamente al sexo y al sadomasoquismo. Luego hablamos concretamente de esa letra. En el 84, Tipper Gore, la mujer de Al Gore, cofundó el mencionado Centro de Recursos Musicales para Padres. Se echaron al cuello de artistas como el cantante y escritor Yellow Biafra, exmiembro de Dead Kennedys, o también el cantante Frank Zappa, como habíamos dicho. Y en el 87 se fundó la organización Padres a Favor del Rock y el Rap, plataforma de derechos civiles que declara la oposición a las actividades del PRMC. Snider, el cantante de los Twisted Sister, llegó a la corte, ahí al juzgado, más chulo que nadie, sin ocultar nada y vestido de la misma manera que él siempre lo hacía, y se defendió diciendo que las letras que no eran más que una representación teatral y su música estaba dirigida a jóvenes que tenían una mentalidad y crítica que ellos podían separar el arte de su vida diaria. Además defendió que jamás incitaba al sexo, que sus letras eran abiertas y cualquier interpretación, literalmente, el hombre dijo... Ella quiere ver sexo en mis letras. Encontrará sexo porque sexo es lo que tiene en la mente. Toda la lógica del mundo. Snider casi fue expulsado del juzgado y aunque no pudieron acusarlo ni multarlo por lo que se le acusaba, la senadora logró poner en todos los CDs de metal y de rock un logo de aviso de control parental para avisar a los padres que ese CD podía tener contenido gráfico o musical incitando a la violencia, al sexo o al satanismo. Atacaron al disco directamente y concretamente a la canción que daba título a ese primer trabajo, ese Under the Blade, bajo la cuchilla, que se podría traducir. Tengo aquí la letra de la canción, vamos con la traducción literal, en donde... La busca en Google. Sí. Sí. Y en donde la letra, pues hay fragmentos que dice: el frío va hasta los huesos, ahora viene la luz brillante, llega a tu lado, la oscuridad viene, esta es la noche, la hoja se va a montar, porque estás bajo la cuchilla, o estás bajo la cuchilla. El propio Snyder decía que esta letra estaba inspirada en la operación de garganta que tuvo su guitarrista. Y cuando fue a la mujer de Al Gore, con la cosa de que ella decía que esto era sadomasoquismo, dice, no, esta canción va sobre eso, la operación que tuvo este hombre. Dice, claro que hay que dejar fluir la imaginación, que no puedes hablar de literalmente de una operación, sino que le vas dando esas florituras, pero que él en ningún momento estaba haciendo ninguna reseña al sadomasoquismo, o incluso en fragmentos que dice, su boca está abierta, se encienden las luces, se explota la noche, se rompe en tu mente, cuando termina la noche llegará otra vez, la hoja se va a montar, porque está bajo la cuchilla, o está bajo la cuchilla. Así estaban los Twisted Sister, así consiguieron que ni a ellos ni a nadie les censuraran la cuchilla, claro, porque lo pegaron de la garganta. Sí, porque está, o sea, está debajo, está en la camilla de operación, o sea, abre la boca y le cortan las amígdalas. O sea, es que no hay tu tía. Sí, sí. Pero es que además, y si tratara de sadomasoquismo y de sexo explícito y demás. Fíjate, hay otra parte de la letra que dice: esta vez no puede levantarse, atan las manos, las piernas están atadas, la luz brilla en tus ojos. Ya, pero, o sea, la gente ve lo que quiere. Y si hiciera referencia a algún tipo de contenido explícito, ¿qué? Es que para mí eso de atarle es que a lo mejor anteriormente el guitarrista tenía miedo de que lo operaran. Pero esta vez ya sí que lo operan, de verdad. Pues fíjate. Y ya han operado. Y vamos a escuchar un minutito precisamente esa canción, ese Under the Blade. Que nos pone. Y estamos aquí los dos. Han pasado casi 30 años de esta canción. ¿Has traído la navaja? Sí, tío. Me voy a hacer una operación. Dale. Steal a flashlight. You know you're not going home tonight. Be a check or switch, doctors are mine. No way to run, every way you'll find. You can't escape from the bed you made. When your time has come, you'll accept the blame. Y ese Under the Blade, bajo la cuchilla. Mandamos un saludo a mi tocayo, y que tiene tu apellido. Sí, Alex del Valle. Un saludo. Nos ha pedido que le dediquemos una canción, pero... Es un híbrido. Es que aquí solo podemos dedicar artículos. Te dedicamos el artículo de la censura, Alex. Sí. Oye, pues a mí no me pone esto, No te incita a la violencia ni al satanismo. Ni a cardar, ni nada, no, a mí no me... Hombre, no sé si soportas Sálvame, soportas esto. Es que con la señora de Al Gore, por Dios. Un hombre al que le levantó, le hizo la pirula el hijo, el Bush Jr., el mató. El vídeo del juicio con Dee Snyder lo pusimos en el Facebook de Supercultura y la publicación de este programa pondremos también ese vídeo, que la gente pueda ver la que lió el hombre en su momento. No. Estupendo. Y otro disco de lo censurado, es que la primera canción se llama Porn Wars, las guerras del porno. Promote any legislation, indeed, I don't know of any suggestion that any legislation be passed. Otro que recibió palos también por todos los sitios. For airing the issue itself, for ventilating. Y un señor con un mostacho que vamos. Fran Zappa. Con esto de fondo nos ponemos de pie, evidentemente. El día que no vean por televisión esto y no digo más. Tiene una canción que se llama No te comas la nieve amarilla. porque se refiere a que alguien se ha meado encima. Pero es que para luego que censura se está incluso dando mensajes de ayuda. Sí. La gente no se quiere ver las cosas donde Frank Zappa, qué grande. No, y se le censuró un LP, o sea, se le puso el parental a un LP que era instrumental. Sí, sí. O sea, contenido explícito, las palabras... El Meet the Mother of Prevention. Ese mismo. Que es el que está sonando de fondo. Censura esto si tiene huevos. Censúralo. No tienes... ¿No tienes Hungry con The Mothers of Invention, el Freak Out? No sé. Ya es mucho peor. Ya me había preparado esto. No, hombre. En fin, luego terminaré la segunda parte de la censura en la música en los años 80. Pero ahora nos vamos un poco más para atrás, años 50, y la censura en los cómics. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En los cómics de terror y suspense que publicó EC entre 1950 y 1955 salieron los últimos, y que, bueno, corrían a cargo de Bill Gaines, de Al Feldstein, de Harvey Kurzman y otros varios autores. Poco podía imaginar Max Gaines que a su fallecimiento en 1947, a su hijo Bill, le faltaría tiempo para cambiarle el nombre a la heredada editorial de comic books de su padre, de Educational Comics, TVOs educativos, encargada, entre otras cosas, de publicar adaptaciones de pasajes bíblicos o biografías de personajes históricos, a Entertaining Comics, TVOs de entretenimiento. Por nimio que parezca, tan sutil cambio pues desembocó en la etapa más polémica de toda la historia de los cómics, y me atrevería a afirmar también que en la más brillante de todas ellas. Un breve intervalo de tiempo, de apenas un lustro, en que todas las publicaciones de horror y suspense de EC lanzaban al mercado tiradas millonarias, alcanzando un enorme nivel de popularidad e influencia en futuros autores como el mismo Stephen King. Por poner un ejemplo, nos ponemos de pie. Si tenemos señores Stephen King, hay que ponerse de pie. Que bebieron en sus páginas de niños. Al final, solo podía acabar del modo que lo hicieron, víctimas de su propio y devastador éxito sin precedentes. Entre 1949 y 1950, Bill Gaines recicla las antiguas colecciones educativas de su padre para transformarlas de mano de sus editores Al Feldstein y Harvey Kurzman en series de más actualidad que contaban historias de crímenes, ciencia ficción, bélicos y de terror. Las publicaciones respondían a la nueva demanda de historias de calado más impactante por parte de un público cansado ya de los cómics de carácter más ingenuo publicados tras la posguerra mundial. Su caprichosa numeración, que es una pesadilla que ha causado importantísimos quebraderos de cabeza a cientos de expertos, se debe a que resultaba mucho más barato remodelar una serie en curso cambiándole el título y la temática que no registrar una nueva. Es así de sencillo. Y así las cosas, existe un listado estupendo con la numeración correlativa que hace las veces de guía de lectura en el primer volumen del recopilatorio publicado en España por Planeta desde el 2003. ECE revolucionó la industria en muchos aspectos. Nunca antes había existido un club de fans de una editorial con fanzine propio, el EC Fan Bulletin, o de autores de la casa como Graham Ingalls. También fueron pioneros en los correos de lectores, mediante los cuales interactuaban directamente con ellos. Fueron los primeros en promocionar abiertamente a sus dibujantes, ya que, por increíble que parezca, era práctica habitual en la época obviar los nombres de guionistas y dibujantes en los créditos. Y se les dio manga ancha para ejercer libremente su estilo, algo también impensable en otras editoriales que imponían a sus artistas un modelo estándar a seguir para sus creaciones gráficas. Véase Disney, por poner solo un ejemplo. Entre los nombres ilustrísimos que desfilaron aportando una notable calidad a sus páginas, bien merece la pena destacar a Frank Frazetta, a Wally Wood, a Carl Banks, a Johnny Craig, a Will Elder, Jack Kamen, John Severin, Joe Orlando y los propios Kurzman, Feldstein, entre muchos otros. Estos últimos eran también los encargados de los guiones junto a Craig, siempre bajo la supervisión y asistencia del propio Gaines. La estructura del formato también era clara y definida. Cada comic book de la línea de terror contenía 4 historietas autoconclusivas de 6 a 8 páginas de duración, presentadas por 3 anfitriones diferentes en cada uno de ellos. Fueron precisamente los tebeos de esta temática los que acapararon mayor cantidad de críticas, como veremos más adelante. Tales from the Crypt era prologada por el guardián de la cripta del terror, The Vault of Horror por el guardián de la cámara de los horrores, y la vieja bruja de la guarida del miedo era la encargada de adentrarnos en las pesadillas de The Hand of Fear. Estos personajes también interactuaban con los lectores, e incluso entre ellos mismos, mientras hacían todo tipo de comentarios desagradables de los personajes de sus historias. Porque es precisamente ahí, en sus historias, donde radica la diferencia fundamental de EC respecto a sus competidores. El resto de cómics publicados en la época tenían cierto regusto a moralina, y los malvados siempre pagaban con creces por sus actos criminales. El equipo de guionistas de Gaines invierte la tendencia creando una serie de TVOs donde el bien no tenía por qué prevalecer imperiosamente sobre el mal. Los villanos, ladrones o asesinos de turno podían ser más aviesos que las fuerzas de la ley y salirse con la suya, dejando impunes los más atroces crímenes. Y no solo eso, se podía llegar a culpar a inocentes por las barbaridades cometidas, infelices chivos expiatorios que recibían injustos castigos por estar en el lugar erróneo en el momento inapropiado. Las imágenes mostraban sin ningún rubor todo tipo de mutilaciones, amputaciones, deformidades, decapitaciones o perversiones salpicadas, convenientemente todas ellas de cantidades ingentes de sangre, vísceras e higadillos, para deleite de unos doctores que se regocijaban con el desenfado y sentido del humor con que eran tratados estos temas, dando lugar a un magnífico espectáculo de entretenimiento puro y duro, sin ninguna pretensión añadida. Pero, como suele pasar en estos casos, no todo el mundo compartía el mismo concepto de entretenimiento desenfadado. Siempre tiene que aparecer alguna aguafiestas, presto a velar por nuestros intereses, rescatándonos de nosotros mismos, y en este caso en concreto se materializó en la figura del psiquiatra de origen alemán, no podía ser de otra manera, Friedrich Werdmann, quien aprovechó la fiebre de la caza de brujas macartista de la época, del 50 al 56, para poner en marcha su particular cruzada contra el cómic. Wertham ya apuntaba maneras en un par de artículos publicados en el 48, titulados Horror en la guardería y la psicopatología de los comic books, que ya versaban sobre la perniciosa influencia de los tebeos en los tiernos prepúberes. Ese mismo año, cundió el pánico cuando un joven adolescente declaró... Prepúberes. Bueno, pues ese mismo año cundió el pánico cuando un joven adolescente declaró que había envenenado a una ancianita porque lo había leído en un cómic. Y los ensayos del por entonces respetado psiquiatra desembocaron en la creación de la Asociación de Editores de Revistas de Cómic, un órgano regulador interno de autocensura que evitaba que contenidos inapropiados llegaran a los kioscos. EC abandonó dicha asociación en el 51 y sus ventas subieron como la espuma. La escasa autocensura corría a cargo de la colorista de la casa, Mary Severin, encargada de esconder las escenas más truculentas bajo una espesa capa de color morado. A destacar que en la mencionada edición española blanco y negro, los dibujos aparecen libres de esas tintas, o sea que salen completos. A partir de ese momento, Wertham focaliza sus esfuerzos contra la compañía de Gaines y publica en 1954, ojo cuidado, The Seduction of the Innocent. ¡Oh! ¡La seducción del inocente! Un libro que se hizo muy popular y que a la postre resultaría fundamental para la historia del cómic tal y como lo conocemos hoy en día. El impacto causado por Seduction hizo que el reputado psiquiatra fuera llamado a declarar ante el subcomité del Senado sobre delincuencia juvenil, precedido por otro visionario aguafiestas, este es Kefauver, en una iniciativa propiciada por una comisión de investigación del Congreso. Pues ya, la poca faena que tenían. Fue entonces cuando Wertham exhibió su despliegue de pruebas irrefutables de los peligros de mensajes subliminales ocultos y perniciosos para las criaturas escondidos a la vista de todo el mundo en las viñetas de los cómics. Según él, en las cortezas de los árboles y en los músculos de los protagonistas se distinguían obscenas imágenes de sexo explícito. Sí. Perdona, ¿de qué año es este libro? Del 54. ¿Y en qué año se descubrió el ácido? Por ahí. Wonder Woman era un claro ejemplo de sumisión relacionada con el bondage. Algo que, por otra parte, siempre fue corroborado por su autor, William Moulton Marston. Pero bueno, pero Wertham fue mucho más lejos afirmando que su fuerza e independencia resaltaban a las claras su lesbianismo militante y pecaminoso. ¡Oh, Dios! Me tengo que leer este libro. Me está empezando a gustar Wonder Woman. Sí. Esgrimió la legendaria portada con la impactante... Es bollera y feminista. Toma. Sí. Y encima feminista. Y bollera y feminista, las dos cosas. Esgrimió la legendaria portada con la impactante imagen de una mujer recién decapitada, obra de Johnny Craig para el número 22 de Crime Suspense Stories. Esa portada está en la página de Facebook. Sí, la estoy viendo yo ahora. Sí. Bueno, pues Wertham la escribió a modo de ariete contra la compañía. Suya también es otra afirmación que ha llegado hasta nuestros días, porque ¿quién no ha oído hablar de la pretendida relación homosexual de Batman y Robin? Pues sí, amiguitos. Fue campechano loquero germano quien nos rescató de la indecencia y nos iluminó con semejante sarda de gilipolleces, que por otra parte causaron hilaridad, la hilaridad de toda la gente relacionada con la industria del cómic. Suya es la lapidaria frase: los cómics en el peor de los casos son demoníacos, en el mejor simple basura. Y que lo hubiera dicho Alan Moore hace poco. Sí, sí. Y parece, lo bueno es que parece que la comisión con el cruzado que Favre al frente. Me gustaría saber qué diría este tío con el doctor Manhattan. Madre mía. De Watchmen, ¿sabes? En plan, está enseñando el lado. Sí, sí. Y están follando los músculos. Se ven gente cargando. En fin. Bueno, pues parece que. Que parece que la comisión con el cruzado que Favre al frente sí que se los tomó en serio. Pues combinó a la industria a poner solución antes de que el gobierno tomara cartas en el asunto, a los contenidos de unas publicaciones colocadas en el disparadero público, siendo señaladas como las culpables de la criminalidad juvenil. El propio Gaines le vio las orejas al lobo y constituyó junto a otros editores la Asociación Americana de Revistas de Cómics y su propio órgano censor interno, el Comics Code Authority, que habría de perpetuarse hasta bien entrada la década de los 90, velando por los contenidos publicados en la corriente principal del comic book norteamericano. Otra cosa son los formatos magazine o las publicaciones underground que llegaron más tarde. Pero los avezados editores de la competencia habían olido la sangre e incluyeron en el code todo tipo de condiciones de cumplimiento obligatorio mucho más restrictivas que las redactadas en el 48, con intención de darle la estocada definitiva a EC. Los vampiros, hombres lobo o zombies no podían ser dibujados. Y por increíble que parezca, se prohibió explícitamente que en las portadas aparecieran palabras como horror o terror, con la clara intención de perjudicar a la compañía que había acaparado la práctica totalidad del mercado hasta la fecha. Gaines abandonó la recién creada asociación para que sus historias no se vieran sometidas al code, pero fue entonces cuando las distribuidoras, temerosas de ser sancionadas, se negaron a distribuir sus cómics, dando el golpe de gracia a las cinco series estrella de la casa. Las tres de terror, Tales from the Crypt, The Vault of Horror y The Hound of Fear, y las dos de suspense, Crime Suspense Stories y Shock Suspense Stories. Retiradas todas ellas de la circulación a principios del 55. En un último intento de capear el temporal, Bill Gaines lanzó una nueva propuesta editorial acorde con los estrictos requisitos del Code, la denominada New Direction, una remesa de publicaciones que abarcaban historias más ortodoxas de médicos, de piratas y de psicoanalistas. No te lo pierdas. Que desembocaron en el fracaso más absoluto de la compañía. ¿Cómo es evidente? Y eso, a pesar de dar lugar a la mejor historia corta jamás publicada en un cómic. Que está en un cómic de la New Direction, pero eso ya es otra historia. A los pocos meses, la New Direction era cancelada y la relación de Gaines con la industria se vio reducida únicamente a la publicación de la legendaria revista Mad, junto a su equipo habitual, Kurtzman y Feldstein, que lo dio el control del code cambiando de formato comic book a magazine. Pero eso también es otra historia para otro día. Para terminar esta reseña sobre la época dorada del cómic y con el deseo de satisfacer vuestra curiosidad, os leeré parte del pliego de condiciones impuestas a las publicaciones por el Comics Code para vuestro regocijo. Agarra los machos. Me has copiado. Aunque es lo abierto, a los cruzados ultraconservadores de la época les parecía cosa muy seria. Exactamente igual que ocurre con muchos pánfilos mojigatos de hoy en día que siguen escandalizándose cada vez que ven dibujado en un TVO un pezón de alguna señorita o algún órgano vital sanguinoliento recién sustraído a su legítimo propietario. Oye, ¿y los pezones de Batman y Robin? ¿Qué? No, pero eso fue la película, no el cómic. Ay. En fin, unos cuantos ejemplos. Los crímenes nunca serán presentados de modo que creen simpatía por el criminal, promuevan desconfianza de las fuerzas de seguridad o inspiren a desear imitar a los criminales. Si el crimen es representado, lo será como una actividad sórdida y desagradable. ¡Oh, estoy robando! ¡No! Los criminales no serán presentados como glamurosos o que ocupen una posición que cree el deseo de emularlos. Me estoy acordando de Watchmen en un montón de sentidos, ¿eh? En cada momento el bien triunfará sobre el mal y los criminales serán castigados por sus acciones. Insisto, me estoy acordando de Watchmen. Las escenas de excesiva violencia serán prohibidas, las escenas de tortura brutal, el excesivo e innecesario uso de pistolas y cuchillos, la agonía física y los crímenes sangrientos y truculentos serán eliminados directamente. Ninguna revista de cómics, ojo, usará la palabra horror o terror en su título. O sea, ya se veía directamente que iban a por ello. Todas las escenas de horror, demasiado sangrientas o repelentes, la depravación, la lujuria, el sadismo y el masoquismo no serán permitidos. Uh-huh. Todas las ilustraciones repelentes y soeces serán eliminadas. La inclusión de historias sobre Tatros con el mal, en mayúsculas, sí, serán usadas o publicadas solo cuando su intención sea ilustrar moralmente y no en el caso de que el mal, con mayúsculas, se presente atractivo ni cuando se dañe la sensibilidad del lector. Las escenas que traten de personajes o instrumentos asociados con muertos vivientes, tortura, vampiros, vampirismo, ghouls, canibalismo y licantropismo están prohibidas. La profanación, obscenidad, el lenguaje soez, la vulgaridad o palabras o símbolos que puedan adquirir significados indeseables están prohibidos. La desnudez en cualquier forma está prohibida, así como las poses indecentes o inapropiadas. Las ilustraciones sugerentes o libidinosas o en poses sugerentes son inaceptables. Las mujeres serán dibujadas realísticamente sin exageración alguna de ninguna de sus cualidades físicas. Planas todas. Me encanta ese eufemismo. Las relaciones sexuales ilícitas no serán retratadas ni insinuadas. Las escenas de amor violento, así como, como anormalidades sexuales, son inaceptables. La seducción y la violación nunca serán mostrados o sugeridos. Sí. La perversión sexual o cualquier inferencia a lo mismo está estrictamente prohibido. La desnudez con intenciones prostituidoras y posturas salaces no serán permitidas en la publicidad de ningún producto. Las figuras vestidas nunca serán presentadas de modo alguno que sean ofensivas o contrarias al buen gusto y a la moral. Eso solo son parte. Estas hay 400 más. Oye, ¿qué pretendían que esta gente publicara? Nada. Nada. De Archie y básicamente cargarse. O sea, fueron las otras editoriales que fueron a por EC Comics para defenestrarla. Y lo consiguieron. Me parece absurdo, teniendo en cuenta que hoy en día, bueno, no existe eso, la calificación por edades. Pero lo único que no existe por ahora, que yo sepa, es en los libros. No lo digas muy alto. Las 50 sombras de Grey. Vamos a castaña, por Dios. Hay que ver. Pero también hubo, y pasamos de tema, también hubo censura, en cierto modo, en el mundo de los videojuegos. Sí. Hostia, qué temazo. Es que ya, no lo sabéis, pero ya a Berlanga le paso la música y la verdad es que a veces es en plan, va, esto mismo, pero esta vez me lo he currado porque va a ser un general. Un general. Como ya he dicho, os voy a hablar de la censura en Nintendo América. Cuidado, Nintendo América en la era de los 8 y 16 bits, es decir, la NES y la Super Nintendo. También Master System y Sega Genesis. Perdón, aquí era Mega Drive, ¿verdad? Sí. Aquí fue Mega Drive. Pero bueno, me he centrado en Nintendo. Érase una vez. Ay. En la que el sello de Nintendo de aprobación significaba mayores ventas para cualquier desarrollador de videojuegos. Por eso, dado el éxito de la NES y la Super NES, era muy importante conseguir sacar el juego en una de las consolas. Pero Nintendo no lo ponía fácil, al menos si quería sacar el juego en Norteamérica. La NES, y esto es verdad, se vendía como un juguete, no como una videoconsola, y Nintendo era muy, muy persistente en mantenerlo así. Las reglas eran restrictivas, pero la recompensa se traducía en unos beneficios inimaginables. Ay, por supuesto, muchos juegos fueron alterados del original para cumplir estos requisitos, algunos más que otros. Supuestamente, hay 10 directrices para que el juego fuera sacado en el mercado americano, pero dada la vasta colección y aburridas que llegasen las directrices, para vosotros os lo he resumido en 4 simples reglas. Porque no voy a soltar esto. Aparte, el texto es aburrido, lo siento. Yo he cogido las directrices y he empezado. Esto es lo más interesante. Regla número 1. Tendría que ser una especie de chancha. 1. Todos los personajes, criaturas y fondos son castos y jamás deben aparecer desnudos. Si habéis jugado al Mother 2, ¿sabe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? A ver. Es que es lo mismo que te acabo de leer de los años 50. Es que es lo mismo. Pero esto es en los 90. Sí, es lo mismo. Vale. Si habéis jugado al Mother 2 en Japón, ¿sabéis quién es? En un nivel aparece desnudo en el juego. Vale, perdón. Se ha emocionado. Pero en la versión estadounidense, Earthbound, Ness se queda en su cómodo pijama. Pero no hay muchas referencias con protagonistas desnudos. En Castlevania, las estatuas del castillo de Drácula, Castlevania de la NES, En la versión japonesa aparecen desnudas, ¿de acuerdo? Estatuas. Desnudos griegas. En 8 bits. Sí, desnudos en 8 bits. Estatuas. Remarquemos que son desnudos de estatuas en 8 bits. En 8 bits. Sí. Sí. Pero en la versión americana salen más tapadas. Y por supuesto, se tuvo que ajustar el vestuario de ciertos personajes para que sea más adecuado a las sensibles audiencias norteamericanas. E incluso diferencias en la portada del Double Dragon 2 para NES. En la cual, en la versión japonesa, a la chica se le veía un poco, la nalga, la curvilla de la nalga. Pero en la versión americana, le han alargado la falda. Pero hay cosas que... ¡Fresca! Sí, sí, muy fresca. Pero hay cosas que han pasado de largo el filtro. En Kid Icarus se puede encontrar a Siren con pechos azules descubiertos en el manual del juego. Esto es verdad. ¿No? Sí, sí. Por eso se revalorizan tanto los manuales de los juegos antiguos. Ay, me la puedo cargar. ¡Ay, que hay una teta! ¡Ay! Sí, antes era como... ¡Ay, una teta! Tengo internet. Gracias. Regla número 2. Ningún semblante a la muerte, especialmente animales bónicos. Sí, sí, esto es coña. Ya, a mí esta regla me parece rara. Más que nada porque la mayoría de los videojuegos tienen un sencillo objetivo. Mata todo lo que hay en pantalla, ¿vale? Pero en Nintendo Land nada sangra. Los Goombas simplemente desaparecen en el suelo. Puede que ni siquiera mueran. Solo Mario los planta para que crezcan más. Los Koopas se esconden en su caparazón hasta que te vas. Esto es mi teoría de cómo matas en el Super Mario Bros. Y por supuesto, a Bowser... Hablando de matar. ¿Ves? Si es que te he dicho que me he currado esto. Y por supuesto, a Bowser no le mata la lava, por eso siempre está en el siguiente castillo. ¿Es verdad? ¡Nos ¿Sí? ha engañado, pringao! ¡Oh! ¡Puedo nadar, mírame! Todo el juego en el que se vea que estás haciendo daño con un arma blanca, por ejemplo, simplemente se elimina la sangre. El más famoso ejemplo... Preparaos. Y es que hago así. Ay, me gusta expresarme. Por haces eso. Así, la gente no nos ve, pero... No, pero me estoy preparando para la cámara. Pero lo verán. El más famoso ejemplo es Mortal Kombat. En la versión de Super Nintendo, cambiaron la sangre por sudor y los fatalities por manos vacías. ¡Qué chorro de sudor que tira el tío cuando sí, lo mato! Sí, tío, es como... Oh, nadie suda tanto, es qué asco. Es que es muy estresante que te mates. Pero vamos, que me sé yo de uno que sustituyó pistolas de los años 80 por linternas en el año 2000. O sea que... No te digo más nada. Sí, lleva la misma camiseta y todo. No. Pero dado el fracaso comercial que supuso esa censura, comparado con la versión de Mega Drive, Genesis, no sé, sí. Como que, fueron sabios y aparte de cambiar su política de censura, el siguiente, el Mortal Kombat 2, salió con sangre y gore. Pero no solo la sangre, incluso las referencias a la muerte fueron baneadas, cambiando palabras de los diálogos como morir, matar e incluso asesinato. Eso me llama la atención, porque tú lo que mencionabas al principio, que el conseguir ese sello de aprobación de Nintendo generaba un beneficio económico a esa empresa, ¿sí? Pero Mortal Kombat se debió dar un batacazo enorme con Nintendo. Sí, claro, por eso las ventas de Super Nintendo fueron irrisorias. Y las ventas de la Mega Drive fueron la hostia. La gente decía, no sale sangre. ¡Hay un código! ¡Ahí va! ¿Sabes? Hay un código para que salga la sangre. Y por supuesto, la gente quiere la experiencia que ha encontrado en el arcade. ¿Sí, no? ¿Qué quieres? Ahí Super Nintendo. Bueno, regla número 3. Referencia a religiones, acontecimientos de la vida real, personajes, etcétera. Esta regla en particular podría ser más un salvaculos para Nintendo en América, por las demandas frívolas. Vamos a ver, ¿quién me ayuda con esto? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere hacer de americano? Yo. Venga, va. Yo. Venga. ¿Yo qué hago? Yo. ¿De japonés o...? Mi. Vale, es 1993. Vives en Wisconsin, pero eres de Oregón y tus padres de Alabama. Yes. Te llamas Johnny Walker. Como whisky, yes. Sí. Y tienes dos hijos, Martin de 8 años y William de 11. Yeah. Sus mentes aún no han sido perturbadas por Nirvana gracias a tu excelente control de moralidad en casa. Las pasadas navidades le regalaste una Super Nintendo. Y claro, a ti todo lo que pone Mario en la caja te parece genial. Yes, of course, yeah. Pero un viernes los llevas al videoclub para que alquilen un juego para el fin de semana y encuentras que en el juego Satán es un personaje jugable y en un nivel puedes destruir una iglesia y en otro lanzar misiles a los rusos. ¡What the fuck! Y el enemigo final es Hitler. ¿Cuál es tu reacción ante el juego? ¡Holy Jesus Christ, man! Let's burn Nintendo, let's burn all the fucking video games. Quiero jugar. Yo también quiero jugar. Por ello, Nintendo América evitó todo eso en sus juegos para que el público al que fuera dirigido, niños, tuvieran una moral más inocente y así evitar que los padres sufrieran preguntas incómodas. Mamá, ¿quién era Hitler? Toma, la lista de Schindler. Del mismo de la linterna, sí. Del mismo. Y pasar por delante del televisor quedándose estupefactos ante tales acciones y así demandar a la compañía. Un ejemplo es que mi Legend of Zelda favorito, y me voy a levantar. ¿Qué? ¿No levantamos Zelda? Es el A Link to the Past, ¿de acuerdo? El de Super Nintendo. Mi Legend of Zelda favorito, de los que he jugado, su subtítulo iba a ser Triforce of the Gods, la trifuerza de los dioses, pero bueno, lo cambiaron en A Link to the Past. Otro ejemplo es que con Bionic Commando, para la NES, que originalmente se llamaba Agarraos, en serio. Agarraos, the vamos. Resurrection of Hitler Top Secret. En serio. En el que no solo le cambiaron el título, sino también absolutamente toda referencia nazi fue eliminada. Pero sin afectar la calidad del juego, eso sí. Bueno, al menos. Lo mismo le pasó al Wolfenstein 3D. Exacto, también, que iban a por los nazis. Y ya la última regla, pero no la menos importante. Regla número 4. Ninguna influencia inmoral. Esto incluye la censura de tacos, bebida alcohólica, tabaco, drogas, etcétera, etcétera. En vez de un pub, se va a un café. En vez de un cigarro, son chupa chups. Y en vez de drogas, son... De drogas. ¿Drogas? ¿La droga? ¿Tiene usted droga? En vez de drogas, son pociones. Entre enormes comillas. E incluso maldecir. O sea, incluso maldecir estaba completamente prohibido. Lo cual, pasado por el filtro, no queda del todo mal. Pero el resultado original es mucho más convincente. Lógicamente. Sí, sí. Ya solo falta decir que los que pusieron estas normas no hay que darle de comer después de las 12. No hay que bañarlo y que no le den la luz del sol. Esto que es un juego Nintendo, un critter. Ya. Madre mía, la muerte. Me gustaría decir que Nintendo ha eliminado ese filtro y ahora es más permisivo, pero solo porque si no, no podría soportar la presión teniendo en cuenta sus dos grandes competidores actuales, Sony y Microsoft. Uh-huh. Pero por lo visto siguen con ello, en menor medida, al menos en Norteamérica. Cierto es que seguirá habiendo niños, pero últimamente somos los adultos los que consumimos más videojuegos. Y Nintendo necesita, en mi opinión, madurar. Por lo visto lo están haciendo poco a poco, sacando juegos. Nintendo necesita hacer juegos nuevos y no remakes. Ahí está. O sea, los adultos no queremos videojuegos. Los adultos queremos videojuegos y porno. O sea, y si es todo mezclado, pues mejor. Que me traigan la Nintendo 3DS y el remake del Zelda de la Super Nintendo. Ya, lo sé. En fin. Lo sé. Me gustaría que sacaran. Poco a poco van sacando juegos calificados para mayores de 18. Véase Mad World en la Wii. Que me encanta ese juego, pero me encantaría lo turbio que sería un título producido por Nintendo con esa calificación. Nintendo, tus jugadores hemos madurado. Madura tú también. No me oirán. Solo falta que eso, que Nintendo cree una rama de videojuegos adultos y que siga luego por su vertiente. Con la portada censurada. Yo que sé que... Pero sí, a Nintendo le toca en muchos aspectos hacerse un buen lavado de cara, reestructuración de empresa. Sí. Porque, vamos... Porque vende muchas consolas, porque eso sí, saca cualquier cosa y la vende como churros. Sí. Porque entre la DS, la DS Lite, DS XL, XY, DS2, DS3... Espera, que el director de Nintendo se ha bajado... Un momento, ¿se ha bajado el sueldo a la mitad? Sí. ¿Por qué? Por no haber cumplido objetivos de venta, ¿eh? ¿Qué esperabas? Ya, pero, o sea, pero ha sido el mismo, o sea, pero es que es japonés, ¿eh? Sí, claro, no es japonés, no es español. No es español. Este o se bajaba el sueldo, se hacía el harakiri. ¿Qué prefieres? Exactamente. Susto, muerte. Y nos vamos a mi segunda parte de la censura, en la música. ¡Oh! ¡Top! Vamos a quedarnos de pie ya. Axl Rose, ¿qué has hecho con tu vida? Espera. Slash, coño, ¿qué es? Espera, lo he pensado un momento. Tendrían que poner este tema en el puerto de Ibiza durante el verano, no a las azafatas de la amnesia. En fin, os cuento mi segunda parte sobre la censura a la música de los 80s. En 1985, los músicos llegan a un acuerdo con el PMRC. El heavy metal no sería censurado, pero los discos con contenido explícito debían llevar la etiqueta de aviso sí o sí. Así, el PMRC trabajó duramente con la Asociación de Industria Magnetofónica de América y en 1990 para estandarizar esta etiqueta, que desde entonces todos los discos que contendrían letras explícitas llevarán la famosa etiqueta del Parental Advisory Explicit Content. Uh-huh. Los primeros discos en ser etiquetados por contener estas letras pues incluían, pues yo lo dije, el disco de Prince de Purple Rain, el Pixels But Who's Buying de Megadeth, el primer disco de Danzig, el Louder Than Love de Soundgarden o el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Porque esto la liaron parda. Desde 1992 se le solicitó a las discográficas que la etiqueta debería de ser colocada en la portada del disco, a lo que algunos reclamaban que debido al diseño esta interferiría en lo que sería el trabajo artístico del álbum. Esta encarnación del logo fue utilizada hasta finales de 1993, cuando fue rediseñado por una cajita blanca con el rectángulo negro en lugar de la barra blanca entre las barras negras. En el 94, las fuentes de letras del Parental del Advisory fue simplificado con Explicit Lyrics y se sustituyó por la famosa frase Explicit Content, contenido explícito, aunque este diseño no era frecuente en la mayoría de los discos hasta 1996. Oh. En la actualidad, algunas minorías se niegan a vender los discos que contienen esta etiqueta y muchos otros solo venden estos discos para adultos. Aunque se han establecido que la edad límite para poder comprar estos discos es de 17 años, ya no te están pidiendo que seas mayor de edad para comprarte un disco de Guns N' Roses, como es este caso. Madre. Y todo esto, obviamente, en Estados Unidos. Ojo, cuidado, aquí esto no lo pasamos un poco. Porque yo tengo los Use Your Illusion, volumen 1, volumen 2, que era ese doble disco doble, que eran 4 LPs que sacaron, yo lo tengo en vinilo. Sí. No recuerdo que tenga el Parental en las Pero porque portadas. Te lo compraste en la edición española. Bueno, que, no, sí. Que te ponían la pegatina en la caja, en los CDs, pero no te salía impresa dentro de. Sí, no te hablo del LP, o sea, plástico, sí. ¿Qué sigo yo? Que queda poco tiempo. En la actualidad, algunas minorías se niegan a vender esto, como decíamos. Y bien, Appetite for Destruction es el disco de debut de la banda estadounidense Guns N' Roses, el cual fue publicado por la compañía discográfica Geffen Records el 21 de julio de 1987. En 2003 ocupó el puesto número 61 de las listas de los 500 mejores discos de todos los tiempos elaborada por la Rolling Stone. El álbum ha vendido más de 28 millones de copias, convirtiéndose en el disco debut y uno de los discos en general más vendidos en el ámbito mundial, a pesar de que el primer año solo había vendido unas 500.000 unidades. La razón fue que la cadena MTV se había negado a mostrar vídeos de la banda porque la cubierta original del disco, basada en una pintura de Robert Williams, mostraba un robot violador, lo cual fue considerado obviamente ofensivo por la cadena. La banda cambió entonces la cubierta y puso la original dentro del disco, mostrando como la nueva portada el crucifijo con los cráneos de los 5 miembros de la banda, así rollo al estilo de los discos de Grateful Dead. Esto no fue suficiente para la MTV y la cadena continuó con su bloqueo. Finalmente, David Geffen, el entonces presidente de Geffen Records, llamó a la MTV y rogó que mostraran el vídeo Welcome to the Jungle en la MTV a las 4 de la mañana. Por favor, un domingo a las 4 de la mañana, déjame. La canción llegó a ser el tema más solicitado en la MTV en solo 24 horas. Toma. Y fue esa pequeña bajada de pantalones para que sonaran canciones en la MTV como ese Welcome to the Jungle o este Sweet Child of Mine. Esto no tiene nada que ver. Pero era simplemente por la portada, no por el contenido musical, sino era la portada. Dije, no, con esa portada no metemos tus videoclips. Sí, sí. Para que la gente no diga, no, es que he visto este videoclip en la MTV y cuando llego a la tienda y me veo esta portada, es un, ostras, qué bajo han caído los de la MTV. Que, hoy en día, qué bajo ha caído la MTV. Y Guns N' Roses. Sí. Axl Rose, ¿qué has hecho con tu vida? La banda de versiones más cara de la historia, que dice el pirata. Sí. Y con esto, pues terminamos nuestros temas de la censura, que nos queda un minuto para llegar a las 8 de la tarde. Autobombo. Y autobombo. Un poquito de autobombo. Autobombo. Rápidamente, redes sociales, Ismael. Pues nos podéis encontrar en Twitter, ya no podéis interactuar con nosotros en directo porque nos vamos, ¿sabes? Que sigan. Tú en tu casa te quedas con el Twitter abierto. Ay, en plan, sí, ay, claro. Os quiero, fans míos. Bueno, os queremos, fans. Vale. Pues a través del Twitter, @superculturafc. También os podéis encontrar en el Facebook. Supercultura Freak Show. Si no, ya se os hace spam. Con CD Show. Porque se os hace spam. De Freeshare. Sí. Y luego, a través del blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Me voy a traer unos cupcakes la semana que viene. Eso mismo. Ismael del Valle, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y saludos. Y saludos de mi parte también. Alex Berlanga, un placer acompañarles en esta nueva edición de Supercultura Freak Show. Buen fin de semana. La 18 era, ¿no? La 18. La 18. La 18, por el culo de la tocho.